acaricia el sol. Bonita, bonita, como florecita, así es la muchacha que enamoro yo. Como florecita que guarda el rocío y luego lo entrega a los rayos del sol. Así es la muchacha que espera y ansía que calmen sus labios la sed de mi amor. Así es la muchacha que espera, que ansía.